Hoy comenzaremos a leer sobre el juicio y la gracia desde el principio en el jardín del Edén. Eso nos presenta la lección para hoy lunes 23. Antes que hubiese pecado, no había necesidad de juicio, porque ninguno de los seres humanos había transgredido la ley de Dios. Entonces no era necesario el juicio, ni tampoco la gracia, porque nadie sería condenado. Por lo tanto, no habría necesidad de juicio ni de gracia. Pero cuando leemos el capítulo número 3 de Génesis y nos enteramos del pecado, entonces vamos a encontrar también el juicio y la gracia. En ese capítulo número 3, Adán y Eva desobedecen a Dios, se esconden porque se sienten culpables. Dios sale a buscarlos, saben dónde están, pero Él desea la respuesta de ellos. Por lo tanto, Dios hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? El hombre responde, tuve miedo y me escondí. El hombre esperaba la sentencia de parte de Dios. Sabía que había cometido algo malo, que había desobedecido a Dios y por lo tanto esperaba que Dios le condenara. Pero Dios hace un llamado. Cuando Él hace la pregunta, ¿dónde estás tú? No está condenando, sino que al contrario está invitando. Está llamando, está diciendo, yo quiero conversar contigo, quiero saber qué ha sucedido, dime qué fue lo que pasó. Dios también está transmitiendo en esa pregunta amor, les está diciendo que Él les ama, que no se siente bien por lo que ha sucedido, pero que hay una esperanza para cada uno de ellos, y eso lo vamos a leer en el versículo 15 de ese capítulo 3. Primero Dios da un juicio, pero no contra Adán y Eva, sino contra la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios da una sentencia, da su juicio para la serpiente, que había sido el engañador. Y luego entonces dice a los primeros padres que para ellos habrá una oportunidad, porque en ese mismo versículo 15 se presenta la promesa de el descendiente, que sabemos que es Cristo Jesús. La promesa es que el descendiente daría la oportunidad de salvación a los seres humanos. Él destruiría a la serpiente, aunque ésta intentara atacar. El verso dice que le heriría en el talón, pero el descendiente le aplastaría la cabeza. Luego Dios entonces tiene que darles también las consecuencias de su pecado y dice a Adán y Eva que vendría sobre ellos dolor, vendría el cansancio y llegaría también la muerte, porque del polvo eres y al polvo volverás, dijo Dios. Entonces vemos el orden. Primero Dios presenta que la gracia, la oportunidad, la promesa de salvación, el descendiente. Y luego Dios le dice lo que van a sufrir por lo que han hecho. Vendrán las consecuencias del pecado. Vemos entonces que Dios es un Dios de amor. Da una oportunidad a sus hijos, presenta una esperanza y luego tiene que llevar a cabo el juicio, porque todos los seres humanos hemos fallado y por lo tanto sabemos que hemos de ser juzgados y Dios tiene que ver cómo las consecuencias del pecado llegan a cada una de nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Pero escucharon antes del juicio la promesa, la gracia, la oportunidad que Dios les daría a través de Cristo Jesús, el descendiente. Solo después de la promesa del Evangelio, entonces Dios pronunció su juicio contra la mujer y contra el hombre. Lo primero que Dios les dio fue esperanza y gracia. Y luego entonces indicó lo que sería el juicio. En medio de un veredicto emitido sobre el hombre y la mujer, ahí está Dios, dando a conocer su gracia. Por eso esta lección de esta semana nos va a presentar a ese Dios justo, un Dios de justicia, pero un Dios que también su gracia es abundante para con nosotros los seres humanos. Aunque Dios debe juzgar y condenar el pecado, la promesa de gracia siempre está presente y disponible para todos aquellos que quieran reclamarla para sí. Llevará a cabo un juicio, es cierto. Lo afirman las Sagradas Escrituras, pero también las Escrituras nos hablan de la gracia abundante de Dios para todos aquellos que queremos aprovechar esa oportunidad, esa misericordia que Dios tiene para con los seres humanos. Piensa este día, ¿has escuchado tú esas mismas palabras de parte de Dios que escucharon Adán y Eva, las cuales decían, ¿dónde estás tú? Yo creo que las has escuchado. Y si las hemos oído, respondamos. Dios no quiere condenarnos. Dios quiere darnos una oportunidad de salvación en Cristo Jesús, el descendiente.